bajo el casco, y es que a mí me dais atasco. Odio la pasta que nos quita libertad, oprimiendo a nuestros pueblos, torturando hasta matar. Odio la pasta, tropas del mañana. Odio la pasta, tropas del mañana. Fuerzas de orden público, asesinos voluntarios, disparando en las manifas como si serían rifas. Todos están medio locos, buenos chicos quedan pocos. Disparan a los balcones, no me toquen los cojones. ¡No!